Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Estamos hablando acerca de la búsqueda de la intimidad con Dios, ¿no es cierto? Aprender a conocer íntimamente a Dios. ¡Qué bueno! Se trata no solo de establecer entonces esta relación con Dios, ¿no es cierto? Sino todavía cada día, luego de haber establecido esta relación, como algunos hicieron en esta mañana, es desear conocer más acerca de Dios. Claro, como recién decíamos, no podemos conocer todo acerca de Dios. ¿Quién lo? Nadie. Pero bueno, siempre podemos avanzar en este sentido. Y está bueno que lo hagamos y tengamos este deseo en nuestro corazón, porque siempre es satisfecho de parte de Dios. Dijimos el domingo anterior, Dios se deja conocer, Dios abre su propio corazón delante nuestro, ¿verdad? Así que nos invita a esa intimidad, a profundizar nuestra comunión y nuestra relación con Él. Y esto es necesario por muchas razones, ¿verdad? En definitiva, nos hace bien a nosotros. Dios lo quiere hacer por nuestro bien, por tu bien, no por el bien de Él. Él es perfecto, no necesita nada en este sentido. Pero Él lo quiere porque Él te ama. Y entonces porque te ama quiere que estés cerca de Él para expresarte todo allí en la intimidad, ¿verdad? Como cuando una persona ama a otra, una mujer a un hombre a una mujer, y buscan esa intimidad, conocerse más, que va más allá del conocimiento físico, que va más allá incluso de compartir algunas cuestiones de orden sexual. No, es conocernos íntimamente, conocer nuestro espíritu, nuestro ser, nuestras emociones, nuestro corazón. Así que eso es espectacular. Un Dios creador del universo y aquel que reina y gobierna el universo se fija en cada uno de nosotros que somos, pero muy importantes para Él y muy especiales para Él. Y entonces Él nos invita a que vos y yo y todos los que lo deseen podamos ir a conocer mucho más de nuestro Dios. Y cuando damos esos pasos en este sentido, nos damos cuenta de que hay más plenitud de vida, hay más seguridad, hay más visión, nuestra fe se agiganta. Bueno, tantas cosas preciosas que Él nos permite vivir. En este sentido, en esta mañana vamos a compartir acerca del fruto de nuestra intimidad con Dios. Ya hemos visto la importancia que tiene y hemos visto también la necesidad de que de parte nuestra abramos nuestro propio corazón, ¿verdad? Y entonces se produce ese encuentro profundo, esa unión profunda, esa comunión con Él. Hoy vamos a apuntar un poquito más a este aspecto del fruto de nuestra intimidad con Dios. Recordemos el texto, el pasaje del cual estamos haciendo mención, ¿no es cierto?, y extrayendo estas enseñanzas, que por supuesto están en la palabra de Dios. Primera Crónicas, allí, capítulo 28, cuando David comparte con Salomón, su hijo, este consejo tan importante. Lo más importante a lo cual su hijo debiera prestar atención, como le prestaba atención el propio David. Y le dice, y tú Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. ¿Por qué? Porque el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. Tomemos en serio a Dios. Tomemos en serio las cosas de Dios. Tomemos en serio la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Porque nos hace bien, somos bendecidos, hallamos vida. Mire, uno de los frutos, los resultados que conlleva esta actitud de buscar y anhelar la intimidad con Dios, es que esa intimidad con Dios nos lleva a la adoración profunda. La adoración nos lleva a la intimidad con Dios, pero esa intimidad al mismo tiempo nos lleva a una adoración más profunda. Así que lo uno y lo otro se retroalimentan permanentemente. Debo adorar con todo lo que eso significa para encontrar la presencia de Dios, para estar en su presencia y para poder llevar a cabo este acto de profundizar mi comunión con Él. Y cuando eso lo hago, surge todavía una adoración más profunda en mi ser. ¿Por qué? Porque reconozco a Dios tal cual Él es. Y cuando eso ocurre, no puede ocurrir ninguna otra cosa de mi parte que no sea rendirme ante Él, quebrantarme, reconocerlo como ese Señor grande, todopoderoso y creador, aquel que gobierna todo, porque además creó todas las cosas, incluida mi propia vida, vida que me dio, como recién decíamos, con un propósito, con planes especiales para mí y para usted. Y cuando estoy frente a Él y cara a cara con Él, estoy desnudo ante Él y lo conozco a Él tal cual es, pues ¿qué le parece que puede ocurrir? No, soy conmovido profundamente, soy impactado por esa presencia, esa majestad, esa gloria, esa santidad. No soporto poder estar en pie delante de esa presencia, que además de ser del Todopoderoso, es de aquel que tiene todo amor y misericordia para conmigo. Y eso me conmueve, me impacta profundamente. Y entonces se genera lo que debe generarse en la vida de todos aquellos que pretenden tener este encuentro con el Señor. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le muestran un temor reverente, no un miedo al castigo, un temor reverente, un respeto. Reverencia, reconocimiento de quién es Él y quién soy yo delante de Él. A ellos, a los que establecen esta comunión íntima con esta actitud de corazón, dice el texto del Salmo 25:14, a ellos Dios hace conocer su pacto, a ellos Dios les revela, hay revelación de Dios, revelación de quién es Él, de cuáles son sus planes, sus propósitos, su voluntad, hay revelación de Dios para aquellos que lo buscan y lo encuentran en esa intimidad. Muchos cristianos andan por la vida sin tener este tipo de revelación de parte de Dios. No se trata de nada extraordinario y que solo algunos pocos elegidos viven. Es para usted y para mí, es para todos. Todos los que temen y reverencian, honran a Dios con humildad de corazón, con quebrantamiento de espíritu, van a tener esta experiencia de tener este encuentro y esta comunión íntima con Él. Y vas a recibir revelación, palabra fresca de Dios. Él te va a guiar, Él te va a ministrar, vas a percibir, vas a oír la voz de Dios. Entonces, cuando tomamos conciencia de la santidad, de la grandeza y la majestad de Dios, caemos rendidos ante Él. No resiste nuestras propias fuerzas. Nos postramos en su presencia, humillados y quebrantados. Es ese temor reverente al cual se refiere la palabra que nos invade y nos hace reflexionar. ¿Pero quién soy yo para poder estar y permanecer en la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién soy yo? Y entonces allí es donde surge la verdadera adoración. Hasta aquí no hubo música, hasta aquí no hubo canto. Ahora surge la verdadera adoración. ¿Cuál es? Es demostrar respeto hacia Él. Es darle la honra y todo el honor que Él merece. Y el canto y la música serán un medio para expresarlo, pero no el único. Nos humillamos, nos rendimos, nos entregamos, nos inclinamos, conmovidos y a veces hasta emocionados hasta las lágrimas. Porque reconocemos que Él no solo es nuestro Dios, sino que es el único Dios y Rey soberano. Y entonces allí reconocemos su reinado. Claro, si está sentado en un trono, en el trono está ese único Dios. Y ahí reconocemos su gobierno y su autoridad eterna sobre todo el universo, incluida mi propia vida. ¿Quién soy yo? Y entonces surge esta respuesta, que es la adoración. Adorar poniendo nuestra vida bajo ese señorío y esa voluntad, no rechazándola, no resistiéndola, no rebelándome, sino todo lo contrario, con toda humildad. me sujeto a ese su gobierno y su señorío. Eso es adoración. Entonces, es la decisión de vivir por Él y para Él también. Si vivo por Él y para Él, bueno, sí, un poco, no, no. Señor, acá está mi vida, vivo para vos, todo, por completo. La intimidad con Dios es el alimento para nuestra alma. ¿Y cuándo nos encontramos con ese sentido de plenitud, de llenura y de mayor entusiasmo y gozo y plenitud de paz y victoria en nuestra vida? ¿Y cuándo? Sino cuando tenemos comunión íntima con el Señor, no cuando andamos con Él de lejos, a distancia, en una relación fría, casual, solo cuando lo necesito, así que es por conveniencia. La intimidad con Dios es el alimento para nuestra alma, que no vamos a encontrar en ningún otro lado, en ninguna otra persona, en ninguna otra cosa, sino solo en Dios. Cuando tenemos esa comunión con Él de esta calidad, ahí encontramos el sentido y el horizonte, la visión, el propósito y la plenitud. Todo el sustento que nuestra vida necesita, tu vida, toda la fortaleza que necesitamos, todo el vigor, toda la paz, todo el entusiasmo. Y aun cuando más íntimamente lo vamos conociendo a Él, más deseamos de Él y anhelamos todavía conocerlo mucho más. Así que esto es como que uno dice, qué rico está esto, dame más. Y no podemos terminar de parar, de disfrutar de eso, ¿no es cierto? Es como cuando uno a veces lee un libro atrapante, ¿no es cierto? O está mirando una película que le agrada y le atrapa y está allí metido y dice, ¿cuál será la próxima escena? ¿Cuál será las próximas páginas? No puedo dejar de leerlo. Está hablando a mi vida, estoy involucrado allí. Lo estoy disfrutando. Entonces deseamos seguir la lectura de ese libro con la expectativa de conocer qué es lo que sigue y así hasta llegar al final, ¿verdad? Bueno, Dios es inagotable, no tiene una última página. Eso vos podés estar permanentemente buscando más de Él, más de Él, más de Él y siempre vas a encontrar más de Él, más de Él y más de Él. ¿Por qué? Porque Él abre su corazón y se deja conocer más y más. ¿Por qué? Porque Él es infinito, es inagotable. Por eso les decimos ahora entonces, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Claro, y mucho más grande de lo que yo puedo percibir o imaginar o experimento en su presencia. ¿Cuán grande es su amor? Porque Él me recibe con amor y estoy allí y me da su amor. Y salgo de su presencia y estoy con mis cosas, pero su amor está conmigo allí también. ¿Cuán grande es su amor? ¿Cuán bello es el Señor? ¡Cuán glorioso es! ¡Cuán majestuoso y poderoso es! Por eso Él es nuestro pan de vida, dice la palabra de Dios también. Venir ahí llena, es el alimento para nuestra alma. Ya no tengo que andar buscando a nadie ni en nada que me dé al menos unas gotitas, unas grajeas de paz, de felicidad. ¡Felicidad! ¡Qué felicidad! Me estoy autodestruyendo, me estoy enredando. Mi vida se está atando cada vez más, estoy haciendo cada vez más profundo el pozo en el cual ya estoy. Pero cuando lo conozco a Él y establezco esta relación y tengo esta actitud, entonces encuentro, claro, esto es lo que yo necesitaba, este aire fresco para mi vida. Como cuando cantamos la canción, ¿no es cierto? Cristo Jesús, eres mi plenitud, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Por qué? Porque lo demás es efímero. Es pan para hoy y hambre para mañana. Él es el pan de vida que nuestra vida necesita. Y entonces es el alimento para nuestra alma y nuestro ser. Conocerlo íntimamente a Dios es alimentar y fortalecer nuestro espíritu para dejar de alimentar nuestros deseos carnales, que nos llevan a cometer errores, a la aflicción, al sufrimiento, a las cadenas, etcétera, al daño. ¿Cómo vivir nuestra vida en el Espíritu si no nos alimentamos del Espíritu? Y si no tenemos comunión estrecha con Él. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. No hace falta más nada. Solo buscar y anhelar su presencia, la relación, la comunión, la profundidad, la intimidad. Y cuanto más lejos vas en esto, más plenitud experimentas en tu propia vida. En tercer lugar, la intimidad con Dios fortalece nuestra fe. Cuando conocemos más a una persona a nivel humano, compartiendo tiempo de calidad con esa persona, cuando abrimos mutuamente los corazones, cuando nos acercamos más el uno al otro, entonces aumenta la confianza en esa relación y se fortalece esa relación y esa confianza. Así ocurre con Dios. Cuando lo conocemos más y más íntimamente, nos damos cuenta de su completa y perfecta fidelidad, de su justicia, de su gracia, de su misericordia. Y entonces, de este modo, crece la confianza en Él y en su palabra. La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera nos permite vivir confiados. Porque lo conocemos a Él, conocemos su corazón. Al igual que a nivel humano, dice, yo confío en esta persona porque lo conozco. Tenemos esta relación íntima, profunda. Por eso confío. Bueno, si no me acerco nunca a Dios, seguramente esta fe sea un tanto débil, circunstancial, con muchos altibajos, y no me sostiene. Bueno, después de todo, nuestro caminar en Cristo debe ser por fe y no por vista. Y no necesitamos, si es por fe, ninguna señal previa para ver y confiar. Pero muchos aún en el Señor transitan sus vidas y circulan por este camino en Cristo con una fe un tanto débil, con una fe un tanto apagada, con una fe que no los sostiene, sobre todo en los tiempos de lucha y de adversidad. Y eso solo está revelando que no hay búsqueda del corazón y de la intimidad del corazón de Dios. Si yo estuviera en intimidad con Él, no solo tendría revelación de parte de Dios, de sus planes, sus caminos, sus propósitos, también tendría como resultado una fe más sólida y más firme, que me van a permitir afrontar cualquier circunstancia en la vida con esta confianza puesta en Él. Y Dios honra a quienes le honran de esta manera. Y Dios se revela y manifiesta todavía más con su poder, su amor, su gracia en la vida de aquellos que tienen esta actitud de corazón y confían. Señor, vos no fallás, no fallás, no me fallás, nunca. A veces lo decimos, y en la práctica de vida, a lo mejor, no lo manifestamos. En último lugar, la intimidad con Dios determina el impacto que causa en nuestra vida. El impacto, la influencia que puede tener nuestra vida está determinada por el nivel de intimidad y de comunión profunda que tenemos con el Señor. Algunos cristianos viven vidas que ejercen muy poca influencia espiritual en los demás. Cristianos que no inspiran a otros, no edifican la vida de otros, no comparten esperanza con aquellos que viven sin esperanza. Cristianos que no dejan huellas de bendición en otros. Y esto se debe a que viven alejados de la comunión íntima con el Señor. Están en el Señor, pero bueno, anda por ahí el Señor, yo ando por acá. Revelan poco de su carácter y del poder del Espíritu en sus propias vidas. ¿Y cómo ser de influencia a otros? ¿Cómo causar impacto en la vida de los demás? Si el Espíritu de Dios que mora en mi vida no tiene oportunidad de revelarse hacia otros. No tiene oportunidad de modelar mi carácter conforme al carácter de Cristo. Para que esto quede reflejado a la vida de los demás y cause un impacto en los demás. Entonces los demás no ven mucha diferencia en mí, porque yo estoy alejado de esa comunión íntima con el Señor. No notan mucho, un poquito, alguna cosita, pero nunca se van a imaginar que es porque la presencia de Dios mora en mí. Tampoco viven la satisfacción que experimentan aquellos que buscan estar cerca de Cristo y permanecer en Él. Eso es una satisfacción. Y aquellos que no lo hacen y no están satisfechos, no están satisfechos con la vida, con esto, con aquello, y siempre están en un grado de insatisfacción. hay poca plenitud del espíritu, hay poco gozo, fe débil, ánimo decaído, se vive carente de esperanza. Pero, alimentado nuestro ser con su misma presencia y con una fe profunda y vigorosa, ahora sí estamos en condiciones de ser usados por Dios en el poder del Espíritu, para que nuestra vida cause impacto, tenga influencia sobre los demás, influencia desde el reino de Dios, influencia del Dios mismo hacia los demás, del Espíritu de Dios hacia otros, a través de tu vida y de la mía. Pablo decía, el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, se tiene que revelar a los demás. O Cristo está dormido como estaba dormido en la barca, o Cristo está escondido, o yo lo escondo porque tengo vergüenza de que los demás descubran que soy cristiano, llenos del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría espiritual, llenos del amor y de la gracia del Señor. ¿Cómo esa vida no iba a ser un poderoso reflejo del carácter de nuestro Señor a otros? ¿Cómo a través de la vida de ese cristiano no se iba a revelar el poder de Dios e impactar la vida de otros? Por supuesto que sí. Y estamos en un tiempo donde de todas las iglesias se necesitan levantar cristianos de esta calidad. Que no se levantan solo con tener una serie de encuentros y de mensajes que estimulan, y está bueno, pero si después usted y yo no tomamos la decisión de ir a la intimidad con nuestro Dios, abriendo todo nuestro corazón, Señor, acá estoy, arregla todo lo que haya que arreglar, y por las dudas te pido perdón por todo esto que yo sé que te tengo que pedir perdón. Ahí las cosas comienzan a ser distintas. Y si no, más de lo mismo. Al acercarnos más a Dios, Cristo es formado en nosotros más completamente. Y así como la propia vida del Señor Jesús revelaba al Padre y reflejaba al Padre, así la nuestra, llena de su presencia, lo refleja a Él. Pero si no hay presencia, si no hay llenura, si no hay cercanía, si no hay intimidad. Bueno, esto es lo que causa un fuerte impacto en otros. Por eso, la medida del impacto de nuestra vida depende de la profundidad e intimidad de nuestra relación con Dios. Es superficial, es así nomás, poco impacto, nada, nulo. Y si así fuera, eso es para lamentar. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos controla y dirige al cumplimiento de sus propósitos. Ese Espíritu se manifiesta en todo lo que somos. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Pero también se manifiesta y se revela en todo lo que hacemos. Y allí están los dones del Espíritu. Fruto del Espíritu, dones del Espíritu, todo del Espíritu, el poder del Espíritu. Así que ¿a quién le vamos a dar la gloria y el honor? A Él. Al ministrar a las personas de esta manera, esas personas pueden conocer y reconocer al Cristo que vive en tu vida y en la mía, y así glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque es del Espíritu. Es todo por el Espíritu, es todo para el Espíritu. Y entonces la misma gente va a ver. Para que los demás vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Solo llevaremos un mayor peso de su gloria. Reflejamos su carácter en plenitud. Y el poder del Espíritu Santo fluye, se mueve a través tuyo. El fruto de la intimidad con Dios. Ahora te lo llevas a casa, en tu mente y en tu corazón, para que lo sigas meditando y reflexionando. Y te evalúes a vos mismo y a vos misma. No importa en qué lugar del camino estés, en la búsqueda de estar en la intimidad con Dios, siempre hay la oportunidad de confirmar esa búsqueda, o o decir, tengo que poner las pilas, es tiempo que yo también esté allá, para que mi vida cumpla el propósito por el cual Dios me dio esa vida, que es reflejar su carácter y su poder a todas las personas, ser un instrumento en sus manos para causar un impacto, dejar una huella de bendición, una huella del reino en la vida de otros. Los otros sabrán qué hacer o qué no hacer con eso. No es nuestro problema. El problema es si tu vida no está reflejando el carácter de Cristo y sos de Cristo. Si tu vida no manifiesta el poder de Dios obrando hacia los demás, el problema está en mí, no en los demás. Así que es tiempo de que podamos buscar esta experiencia también, a la cual Dios nos está invitando permanentemente. Vení, acércate. Y yo me quedo por allá y me dice, no, vení más cerca, tranquilo, con toda confianza. Y ya dijimos que a veces esos temores, los temores que nos dan de que nos conozcan tal cual somos, de que otros, aun Dios, sepan realmente cómo somos, ya lo dijimos, haya paz en tu corazón, Dios ya te conoce, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Aunque vos se lo trates de ocultar, frente a otros lo podemos hacer, frente a Dios no hay caso. Él ya lo sabe, es decir, sí hay que ir a Él con confianza. Y su amor hará el resto en tu vida. Pero seguramente no vas a ser el mismo, usted no va a ser la misma luego de tener esta experiencia. Y cuando la tiene, yo quiero más, ahora me doy cuenta. Me siento bien, estoy mejor, soy más libre, percibo a Dios de otra manera. Bueno, vio, se nos dan más ganas de volver a ir. Y vamos a ir mañana también, y pasado, y cada día. Porque si estamos con Él y lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que Dios quiera bendecir tu vida, aún en mayor magnitud, en mayor amplitud, en mayor profundidad, en mayor alcance, en mayor extensión. Y a través tuyo bendiga a tu casa, a tu familia. Estás casado, casada, tu matrimonio, tus hijos si los tenés. Estás soltero, tu vida, tus padres, tus hermanos. Wow, una vida que causa impacto en la vida de otros. Interesante. Señor, en esta mañana nuevamente te damos gracias por haber tenido la oportunidad de abrir nuestro corazón delante de tu presencia, por haber oído tu palabra, que siempre, Señor, nos desafía, nos alienta para que nuestra vida esté mejor. En definitiva, es por nosotros mismos y vos lo ofreces solo por amor, por gracia, por tu misericordia. Señor, gracias por tratar siempre de guiar nuestra vida por esos caminos, tus caminos, que son siempre caminos de bendición. Señor, que conforme a lo que hoy nos has compartido y recordado, ninguno de nosotros pierda ninguno de estos frutos que vienen de establecer y permanecer en una comunión íntima contigo, Señor. Gracias porque no debemos tener ningún tipo de temor, solo reverencia, respeto. Saber acercarnos en humildad, reconociendo aún nuestras fallas, errores o aún los pecados que hemos cometido. Pero en ti no vamos a encontrar condenación, sino salvación, perdón de nuestros pecados, ayuda, fortaleza, sostén. ¿Quién como tú podría entendernos y comprendernos, Señor? Por eso no hay nada que debamos ocultarte, porque nos conoces así como somos y estamos. Pero gracias porque no te conformás con que quedemos así. Vos también deseas que seamos cada día mejores. Cada día reflejemos más el carácter de Cristo en nuestra vida. Cada vez más sea una manifestación de poder de tu Espíritu a través nuestro. Para bendecir a otros, para impactarlos en este sentido. Para dejar huellas de edificación y bendición de tu reino sobre los demás. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.